Con más música. Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Todo está listo, los artistas están preparados para divertir. Con la imaginación y otras cositas ganaremos su atención. Música, más música. ¡Claro que sí! Esa soy yo y les damos la bienvenida a este show musical de Lauris. Hoy con un artista muy especial, ¿no, Edwin? ¡Claro que sí, Lauris! Y vamos a conocer una faceta desconocida del famoso autor e intérprete Jorge Villamizar. ¡Ah, carajo! Muchos rumores de él últimamente. Rumores y de todo tipo. No solo relacionados con la música ni con su vida sentimental, sino también con la comida, ¿no? Saludémoslo de una vez. De una. Bueno, Jorge, bienvenido al show musical de Lauris. Y queremos empezar preguntando, porque lo hemos visto mucho de restaurante en restaurante, ¿y usted qué pretende con esto? Ah, bueno, sí, lo que pasa es que me encanta la comida. Claro, Jorge, sabemos que le encanta la comida, pero ¿eso no lo ha engordado como un poquito más? Sí, no, es terrible. Pero yo no entiendo, porque yo nunca me quedo sentado mucho tiempo, pero aún así mi cintura va creciendo y creciendo. Sí, claro. Bueno, y eso es algo como normal, pero también tenemos entendido que usted tiene la tendencia, la manía de entrar a los restaurantes y no pagar. ¿Qué hace usted en esos momentos? Pues corro, me gusta correr mucho y puedo correr más 5 millas, uh-huh. Un par de veces a la semana. Que yo sé que no es mucho, pero tampoco es tan poco, ¿no? Tengo muchos amigos que les digo, ven, vamos a correr, y se casi les da un infarto como a la segunda milla, pero... Claro. Pero yo creo que realmente al final del día es lo que comas. Si te pasas, si eres muy, muy de buena muela, como se dice por claro. ahí, y yo viajo por toda Latinoamérica, entonces vas a Perú, y como que no, ¿cómo no vas a comer en Perú? ¿Cómo no vas a comer en Argentina? Voy a Colombia, pues primero voy a Ecuador, y siempre hay una excusa, México. Sacrilegioso. Y en tantos países, no sé, ¿no tiene un cómplice? ¿Alguien no lo acompaña a hacer esa vuelta? Mi hermano me ayuda de vez en cuando. Si no fuera por él, estaría completamente en la ruina. Oiga, pero usted en medio de este afán del robo de la comida, irse sin pagar, ¿nos ha robado algo en descomposición? ¿Algo que le siente mal? Como sabemos, usted sufre del colon. Sí, él es el que me salva cada vez que revisa y dice, no, hombre, cuidado. ¿Qué estás haciendo, no? Sí, él me cuida. Cambiando de tema un poquito, Jorge, pues por estos días, como sabemos, ya empieza todo el ajite de declarar renta y todo el cuento. Por allá están circulando los formularios para declarar renta. Y bueno, pues usted como buen artista supongo que debe ganar muy bien. ¿Usted qué le responde a la gente cuando le dicen, oiga, venga, es que usted tiene que declarar renta? Yo la verdad no sé cuánto tengo en el banco, yo no sé cuánto cuesta mi casa, yo no sé cuánto tengo en el bolsillo, yo no tengo ni idea de dinero. Oiga, Jorge, pero es como importante que usted esté muy enterado de sus finanzas, ¿no? Pues porque, digo, sí, lo pueden robar en cualquier momento. Yo la verdad como que no le creo mucho. Sí, de acuerdo. Pero bueno. Estamos escuchando de fondo, Edwin, esta canción del Día de Mi Suerte, muy famosa, eso sí, hace algunos años. Y queríamos preguntarle, Jorge, háblenos un poco de esta canción. Esa canción generó mucho dinero de diferentes formas, ¿no? A nivel de ejecución pública, a nivel de... Fue la canción de la Lotería de Nueva York por un tiempo, muchas loterías la tenían. No, pero un momento, yo estoy confundido, Lauris, porque es que creo que esa canción... ¿No la había compuesto Willy Colón y Héctor Lavoe? Sí, como porque recibe usted regalías por esa canción. Realmente la compuse con un compositor venezolano que se llama Juan Carlos Pérez Soto. La escribí aquí en Miami y fue la primera vez en mi vida que compuse una canción de manera oficio, de manera profesional, de sentarme con un compositor que en ese momento no conocía y en cuestión de 4 horas hacer una canción sin ningún tipo de historia profunda detrás, personal. Lo que pasa es que la composición realmente es muy subconsciente. Tú escribes cosas que después te pasan. No sé si porque las repites verbalmente muchas veces como si fueran un mantra, o porque yo creo realmente que los artistas tenemos un poquito una capacidad de extraer de lo que está sintiendo todo el mundo en el momento, o de cosas que incluso no han pasado todavía, ponerlas en papel, ponerles música y generar una escena que probablemente terminas viviendo después en tu vida. Oiga, Jorge, pero cuénteme, esa canción es muy vieja como para su edad, usted... Ni siquiera había nacido, ¿no? ¿Cómo sí, hizo? Exacto. ¿Usted cómo hizo para componer esa canción? No me creerías si te digo que no sé. No sé. Ah, claro, no sabe. Pero bueno, ¿y usted a qué se refería con el día de mi suerte? ¿Cómo supo que iba a ser un hit? ¿La suerte de quién? Yo no la entendía realmente, a pesar que era mía. Pasaron 10 años y después de una cantidad de situaciones, la escuché y dije, esa es mi canción. Es que la entiendo. Y le cambié un par de palabras. Y la versión que grabé yo tenía un par de palabras que la hicieron mucho más mía, pero sí, eso pasa. Oiga, Jorge, pero hablando de otro tema, queríamos preguntarle... Yo soy una persona muy impaciente, soy una persona Jorge, muy compleja para mis relaciones emocionales. Pero Jorge... Soy impaciente, soy totalmente indisciplinado. Pero una cantidad de cosas. Yo sé que nadie es perfecto, pero... Me siento más confiado. Sí, sí, claro. Bueno, y volviendo al tema de Héctor Lavoe, ¿cómo fue su relación? ¿Hacían planes o qué se dedicaban? ¿Cómo se conocieron? Mira, una vez incluso estuvimos hasta una vez con Jota y Emilio Estefan, para que veas de toda la gente, hicimos un pequeño show impromptu en un bar una vez que él estaba ahí, se subió, tocamos, y esa fue la primera vez que nos juntamos. Ahora, somos muy amigos. Oiga, pero nosotros nos enteramos realmente que... Ustedes tuvieron una pequeña riña, se pelearon muy fuerte. ¿Se reconciliaron? ¿Cómo fue esta reconciliación? Cuéntenos. Fuimos a Brasil al cumpleaños de la madre de André y cantamos en su cumpleaños de 60 años. Y yo no descarto que algún día hagamos algo juntos. Me parece claro. Que somos cercanos. Bueno, Jorge, pues saludos a la madre de André. Sí, y también por favor a esa relación tan cercana que tienen con Héctor Lavoe. Claro, por el tema de la canción, nada más digo que le había cambiado un par de palabritas. O sea que en últimas terminó reconociendo que no había sido él el que lo había escrito. No, pero es que esa diferencia de palabras tal vez es importante, claro, en la composición. Sí, claro, ¿sí? Claro. Él hizo su aporte, ¿no? Y teniendo en cuenta que él no entendía mucho de la canción y después sí... Además que el tema de la comida también lo atormentaba un poco. No, y aquello de no saber nada del dinero, eso está como muy raro. Yo creo que Jorge está pasando por una... Por una crisis. De acuerdo, sí. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado Edwin Herrera y Lauris en este show musical que les traen exclusiva los mejores chismes de los artistas. No se pierdan la siguiente emisión, ¿no? Dentro de 8 días a esta misma hora. En el show de Lauris.